¿Cómo te atreviste a...? Ahora saben lo que soy. Y estarás muy feliz, Johnny. No es lógico que solo lo sepas tú. Ya todos saben que al poderoso Johnny Farrell le engañaron. Y que su esposa es una... ¿Estamos listos? Estamos listos. Estamos empezando una nueva edición de Notas en 35 milímetros aquí en Radio Leufu. La 123 de nuestra historia y la número 30, la trigésima de esta temporada 2018. Va pasando el tiempo, ¿eh? Y estamos terminando agosto y estamos pasándolo honrosamente. El que agosto no voltea, septiembre se lo lleva, dicen mis colegas. Oye, fíjate que ayer comenzó el Festival de Cine de Venecia, ayer miércoles 29. Sí, está súper bueno. Sí, está re bueno. Ya se está hablando algunos favoritos, así que mencionamos algunas cosas la semana pasada, pero no está de más nombrar algunas películas que posiblemente lleguen acá. Hay otras que están en Netflix. ¿First Man van a estar? ¿No llegó todavía? First Man no ha llegado todavía, que es la película de Damien Chazelle con Ryan Gosling. Perdón, para nosotros la película de Ryan Gosling. Que es la historia, es como una biopic de Neil Armstrong. Está también una que quedó excluida de Cannes por el affair Netflix. La lucha con Netflix, ¿no es cierto? Que hubo dos películas que están ahora en Venecia y que están en Netflix o van a estar. Hay una que ya está, pero partamos. La Roma de Alfonso Cuarón. Parece que la bajé esa ayer. Yo no la he buscado todavía. Y está también El Otro Lado del Viento, de Orson Welles, que fue terminada por el productor, director y colaborador de Spielberg, Frank Marshall, que es el marido de la Kathleen Kennedy, ¿eh? Sí, pues siempre trabajaban juntos en las películas de Indiana Jones, La Guerra de la Galaxia. Y que en su historia como director tiene, no sé si son películas muy honrosas, porque está Aracnofobia. Pero efectiva. Y Congo. Por lo menos la gente iba a verla, había filas para entrar. Hay un western de Jack Odiard que se llama The Sister Brothers. Él es japonés, canadiense. Seguramente es canadiense, fíjate que no he buscado mucho. Que es con Joaquín Phoenix y Jake Gyllenhaal. Tremendo actor. Y está la película de Olivera Zayas. Es muy buen director francés, con Juliette Binoche, en la película Nonfiction. ¿Por qué se llama Sister Brothers, hermanas, hermanos? No lo sé, fíjate, todavía no he pillado información de la película, yeah. Salvo algunas fotos en que aparecen Phoenix y Gyllenhaal. Está la película también, son las últimas películas de Carlos Reigadas, el mexicano. No lo conozco, me parece. Es un director muy intenso, por ahí he leído, yo no he visto películas de él. Es como... Dicen por ahí que es como el maestro Amat Escalante, este director de La Región Salvaje. Carlos Reigadas presenta una película que se llama Nuestro Tiempo y la otra es de Yorgos Lanthimos, la última que se llama La Favorita, que es acerca de la Ana de Bretaña, digamos, la última reina de la dinastía Estuardo en Inglaterra. Así que se ve una programación bastante interesante y... Como te digo, algunas de esas películas, por lo menos las de Netflix, las que produjo Netflix, van a estar disponibles en la plataforma y ya la de Orson Welles estaba. Y cada vez pierdo los prejuicios con Netflix, pues la verdad que soluciona harto. Sí, Netflix tiene la virtud de que está dando salida a algunas cinematografías que de otro modo aquí no podríamos ver. Una ya sabemos película que... australiana, porque esa Cargo, ¿era de Netflix o Netflix le dio una mano? Cargo es de Netflix, o por lo menos película. Le da salida, como te decía. Algunas películas no tienen distribución. No serían tan comerciales quizás, pero uno las puede ver y son entretenidas, buenas. También hay cosas de calidad, así que de mayor calidad. Cosas de calidad. Ahora, en términos de calidad de series, fíjate, parece que HBO está dando cátedra. No veo porque son muy tarde para mí. Acaba de terminar este domingo recién pasado la Sharp Objects, que... Pero a mí lo que me gustó es que lejos, es corta. Lejos de lo mejor que ha no ido. No la he visto, pero como es corta, es una maratón en cómo se llama en los días del 18. Tengo una semana completa y me la voy a pegar toda ahí. Piensa tú que son... Y la otra que me falta ver de la dama... ¿Cómo se llama? The Handmaiden. Sí. Pero esa es de Hulu, no es de HBO. No, pero ahí me voy a pegar la maratón. The Handmaid's Tale. Sí. Fíjate que Sharp Objects ha sido destacada, elogiada como una de las grandes producciones de... En series, digamos, y que está muy en la línea de aquello que fue como un año, digamos, que fue la etapa dorada de la serie de televisión, ¿ya? Con que por ahí como que comenzó o fue así como el punto más alto la primera temporada de True Detective. De hecho, tiene muchos puntos en conexión, diría yo, con elementos, claro, del terror gótico, con este sur norteamericano de William Faulkner. Tan parecido a Macondo y a nosotros. Ahí, claro, porque Sharp Objects, aparte de ser una historia de misterio, suspenso, también tenía un componente político y familiar, digamos. Hay una esta cosa que se transpira en el Estados Unidos de Trump, en que tú empiezas a ver las series, las películas, que van dando cuenta un poquito de lo que está ahí en el aire. O sea, transpira, por ejemplo, el tema del racismo, el tema de la inequidad, de la concentración de la riqueza, etcétera, que está presente más o menos explícitamente en algunas series como The Handmaid's Tale, con toda esta dictadura conservadora, machista, religiosa y machista, en el caso de Handmaid's Tale. En la marcha de las mujeres que hubo la otra vez, aquí en la última que hubo, andaban muchas chicas vestidas de la doncella. Y acá en Sharp Objects está el tema también de una familia dominante económicamente en un pueblo pequeño del sur, un pueblo en donde la población afrodescendiente sometida no se ve. El único personaje, digamos, no, los dos únicos son la sirvienta de la casa familiar protagónica, y la otra es la esposa del director del diario, digamos, que está en San Luis, no en el mismo pueblo. Y una pareja. Y que es una pareja mixta en donde se nota que ellos son liberales, ¿no? Son distintos. A diferencia, claro, a diferencia de lo que es ese pueblo en donde se celebra el día de Will Calhoun, que era un héroe confederado, y la gente se viste como soldados confederados, etcétera. Pero aparte de eso, la historia de Sharp Objects, de objetos afilados, es una historia que también tiene, yo te decía, elementos de terror gótico que se van haciendo más evidentes a medida que la historia avanza, y ya hacia el final es realmente notorio. Asusta. Oye, con los terrores, uno siempre pensó que estaba como a salvo de gases tóxicos y de terrores nucleares y todas esas cuestiones, y ahora con lo que pasó en Quintero, nadie está a salvo, Dios mío. O sea, lo que pasa también es que afortunadamente ahora hay más transparencia de las cosas, claro, y la gente se atreve a denunciar, porque... Y a no permitir también. Claro, y también hay un tema educativo, la gente sabe que algo le está haciendo daño. Antiguamente se aguantaban las situaciones. Morían antiguamente, de cáncer, claro. Nacía niñito muerto, todo lo que pasa. Me impresionó la... No fue funa, sino que fue una protesta cuando llegó Piñera, que no querían dejarlo pasar. Es verdad que es violento y que la violencia no debe ser una forma de negociar algo, pero la verdad que cuando tú has sido violentado tanto como la gente de Quintero, no te queda más que entender. Ahora el tema pasando es un tema distinto, que, claro. Relaciono, yo no lo encuentro tan distinto. Sí, hay relaciones, pero yo creo, fíjate, una cosa que debiera preocuparnos es que los escapes, digamos, o las salidas, por lo menos decir escape, las salidas van siendo esas violenta, que son como súper... Espontánea y son el reviento nomás. Pero también son resultado de la inacción previa, claro, de la inacción que debiera haber en la participación ciudadana en otras tomas de decisiones y me también preguntaba en las alguien, elecciones. ¿Qué culpa tiene Piñera? Yo se quejaba de la violencia. Tienen razón, pero en preguntar, pero Piñera el poder, el gobierno que sea, tiene la culpa. Claro, no, hay cosas que hay que considerar, pero volvamos un poquito a lo que estábamos mencionando, que era cómo, por una parte, decíamos, tienen contexto social y político estas series, pero también la calidad estética de la serie es impresionante y la calidad narrativa. Sharp Objects, Objetos Afilados, está basado en una novela de Gillian Flynn. Salió recién, sí, recién ayer u hoy, o antes de ayer, en la revista Rolling Stone norteamericana, en la versión en inglés, hay una entrevista a Gillian Flynn donde abordan las diferencias que hay entre el libro y la novela, y algunos giros que hay en el final. Está re interesante para quienes lean en inglés, fíjate, porque ella da cuenta también de cómo se fue adaptando el libro. Ella participó de la versión televisiva de su libro. ¿Ya? Y junto con Jean-Marc Vallée, que es el director, decíamos, del de Club de los Compradores de Dallas, ¿cómo se llama en inglés? Club de los Desahuciados. Claro. El Club de los Desahuciados. Entonces ella contaba ahí cómo Jean-Marc Vallée le propuso algunos cambios. Ah, la serie, para quienes no la han visto, el último capítulo hay que verlo hasta incluyendo los créditos. Ah, ya. Porque ahí se dilucida parte también de la trama. Y para quienes lo vieron en directo en HBO, también se presentó al final, después de los créditos, el tráiler de la nueva temporada, que es la tercera, de True Detective. Que es escrita igual que la primera, por Nick Pizzolatto, que además va a dirigir algunos capítulos y también los va a dirigir Jeremy Saulnier. ¿Cuál es Green Room? Que dirigió esta película, Green Room, que es una película también como de terror. ¿Un monstruo en la selva? No, es una banda de rock que llega, una banda rock anarquista. Que llega a una casa donde hay un tipo, a un que negocio. Llega a un pueblo. Sí. Ellos se quedan sin tocata y le ofrecen tocar en un bar que es un reducto de skinheads neonazis. Y ahí comienza una historia bien terrorífica. Y además va a dirigir Daniel Sackheim, que dirigió algunos capítulos de Americans. The Americans, que era una serie de Guerra Fría. Nick Pizzolatto va a escribir junto con David Mitch, que no me acuerdo en qué serie trabajó, algunos capítulos. Y estamos ya al final. Y el obituario, del bloque. El obituario es la muerte de Neil Simon, guionista, básicamente él es dramaturgo. Sí. Y guionista de al menos dos películas que tuvieron, fueron bien exitosas y que son también parte de la cultura de uno. Uno es La pareja dispareja, con Walter Matthau y Jack Lemmon, que tuvo una versión televisiva donde actuaba Mark Klugman. ¿Cómo se llama? Jack Klugman. Jack Klugman, que también hizo Quincy. No recuerdo el otro actor. Y también hizo el guión de La chica del adiós, esta película con Richard Dreyfuss. Que me encanta Richard Dreyfuss. No recuerdo quién es la actriz, fíjate. Era la señora de Marcia Mason. Sí. La esposa de Neil Simon. El otro día vi a Richard Dreyfuss en esa película que de Book Club. ¿Cómo se llama esa que comentaba en el libro de Las sombras de Grey? Está, pero es una persona común y corriente. Me encanta. Siempre lo encontré. ¿Quién? Richard Dreyfuss. Me gusta. Es viejito, pero tiene algo así viejito y me encanta. Porque no es un tipo así como atractivo, como va. Pero tiene un carisma. Richard Dreyfuss fue un gran actor en los años 70. Es un gran actor. Es un gran actor, pero en los años 70 tuvo como su... Lo que pasa es que no es vivo. A mí me gusta mucho porque tiene una humanidad en todos sus personajes. No recuerdo si alguna vez hizo de alguien malo. Y es capaz de registros amplios. Claro, por eso te digo comedia, lo hemos visto en comedia, en drama. Es como piola, me encanta. Como ¿Qué pasa, Bob? Esta película. Pueden reír. Esta otra película. Bueno, en Encuentro cercano al tercer tipo. Bueno, Neil Simon murió a comienzo de esta semana. Era un gran guionista y dramaturgo norteamericano. Vamos a cerrar el bloque con la música que además da el cierre a Sharp Objects. Una canción de Led Zeppelin In Through the Outdoor que se llama In the Evening, tan en la tarde. Estos viejos siempre. Lo que pasa es que además Led Zeppelin es recurrente en la banda sonora de Sharp Objects. Además que tiene como una onda también media gótica de Led Zeppelin. Sí, pues podemos hablar de la relación con el terror, el terror paganismo. Por parte de paganismo y también con la relación que tienen con Tolkien. Pero sí. Esa es otra historia. Volvemos pero dentro. Por eso te digo, como viejos tan vigentes. Tan dentro tan de un vigente. Ratito volvemos con más nota en 35 milímetros y nos agregamos como 2 minutos en el blog. Usted así habla que mucho. Ya estaremos de vuelta. Volvimos aquí en Nota en 35 milímetros con... hablando de películas como suele ser el centro de nuestro programa, aquí desde Radio Leufu. Estábamos escuchando Led Zeppelin, clásico del rock, y tuviste una película de rock también, por lo que me comentabas. Yo vi una película, después de que quiero buscar la ficha, aquí se me fue el teléfono, pero lo voy a encontrar. Una película, porque los nombres son impronunciables, una película que se llama The Heavy Trip, o se llama también en finlandés, debe ser Heavy Russo, y también se llama La Banda del Recto Empalado. Tiene una banda de heavy metal finlandesa, como de la actualidad, pero que sus componentes llevan tocando 12 años, desde que tenían 12 años. Nunca han tocado fuera del garage y hacen puros covers. Y es una banda de mentira, ¿no? O sea, es una ficción. Ah, claro, es una tontera, es una comedia. La cosa es que causó sensación en Texas, en un festival que hay de como multimedia que hay, que dura como un mes. En el South by Southwest. Ese, y también en el Festival de Cine Escandinavo. Bueno, voy a contar un poco la película, y un poco el argumento para que se entienda mientras busco mi ficha acá, porque los nombres, repito, son impronunciables. ¿Te puedo nombrar los directores? Porque ya, es una dupla, Jukka Vidgren y Juuso Laatio. ¿Ya? Son como relativamente jóvenes ellos, tienen... Aquí está. Tienen entre 30 y 40 años, la película dura 92 minutos y esta fue escrita por los dos directores más alguien que se llama Yuta no sé cuántito. Mira, los directores son Juuso Laatio, Jukka Vidgren y se le agrega Aleksi Puranen. Y los actores son muy divertidos, hay un villano muy caricaturesco. La gracia de la película es que está ambientada en un pueblo chico donde no pasa nada. E incluso son muy molestados, sobre todo el frontman, que usa pelo largo, hermoso, un cabro bien bonito, como de 25 años, súper tímido, que está enamorado de la chica que vende las flores. Y ella le trata de buscar peque cuestiones, pero también está enamorado de ella el villano, que es un cantante así como crooner, que tiene además, es dueño de una venta de auto, que es medio estafador, es patúo, es como, un poco como el papá de Vuelta al Futuro, con el otro villano. Beef, claro. Una cosa como, bueno, uno como, es que recurre a hartos clichés. La película, la verdad que tiene hartos clichés, pero esos clichés divertidos. Incluso hay el robo de una tumba, hay el viaje a Noruega con el ataúd, está una fanática cuidando la frontera entre Noruega y Finlandia que cree que son terroristas, se mezcla una despedida de soltero. Mira, si te reís todo el rato, al principio como yo no sabía que era una película divertida, como que me quedé descolocada porque yo la bajé. Porque era película finlandesa, que nunca había visto una, me parece. Ha visto una de islandesa nomás. ¿No has visto películas de Kaurismäki? Bueno, sí, pero no, pero película aparte de él, que es como tan conocido, que yo, capaz que te hace algo parecido, así como de esa calidad. Bueno, la ignorancia me llevó a puro reírme nomás. Pero tiene buenos actores, tiene los paisajes que son preciosos, Finlandia muy lindo. No sale ni un gnomo, así nada. Y la música es... y los personajes. Hay uno que tiene una memoria absoluta y el amigo dice, el que va contando la historia, no debe ser normal esto, porque se acuerda de todo. Por ejemplo, uno empieza a decir, mira este riff que tengo. No, tal grupo tocó en tal parte. Mira este otro. No, tal grupo. Pero recuerden, no sé, son grupos de verdad o de mentira los que no. Yo no, heavy metal no es lo que escucho. Pero... Me dio una sensación muy grata el poder reírse de lo que es el pueblo chico, que todos lo hemos vivido, de poder reírse de los clichés de la música y de también la ternura de la gente que quiere hacer algo distinto y en los pueblos chicos están rechazadas. Pero logran su objetivo o no, lo que importa es que ellos crecen como personas, sufriendo y alegrándose, aunque tiene partes como tristes, pues, obvio. Hay guiños, por ejemplo, el padre de uno de los cabros es carnicero tiene granja y es carnicero de renos. Entonces al padre le faltan los dos dedos, eso con lo que uno hace la señal. Bueno, tiene los cachitos de tío. Claro, tiene cuestiones muy divertidas. No sé, pues yo toleré la música, me reí más que nada porque cuando hace el grito final, ese grito grande, el tipo tanto grita y tan nervioso se pone que el primer le sale con vómito. O sea, cuando discuten los nombres del grupo, uno de los nombres es vómito, ponte tú, poseído. Así, una tontera. Yo creo que funciona más con cabros o con gente mayor, porque conozco gente adulta que escucha heavy metal, que tiene mucho cariño al heavy metal, que no es fundamentalista al heavy metal, que por lo tanto se puede reír de sí mismo. No sé si será para todo público, no sé si para las pololas de los metaleros les guste, no. Bueno, hay una tradición de... Sí, de cine... Metalero, decía metalero. Que se ganaba muy sólidamente su lugar dentro de las mejores películas del género heavy metalero. Que yo no haría. Claro, o sea, de hecho tenía este documental falso famosísimo que es This is Spinal Tap, de Rob Reiner. Pues eso lo vimos. Está El mundo de Wayne. Qué buena esa película, que me reí mucho. Hay otra que se llama Airheads. Y claro, y también yo estaba leyendo, porque la quiero ver ahora. La boté anoche porque tú la... pero se puede pillar. Sí, tú la pillaste en tu página de descargas favorita, sí. No está en Netflix. Sí, lo malo es que yo lo pillé con subtítulo en inglés, pero no completo. No traduce las palabras en inglés cuando conversan en inglés. Ya. Por eso tú no podías entender, yo no podía. Porque no, por ningún lado subtítulo en castellano, imposible. Hablan en finlandés, o finés, ¿cómo se dice? Fineo, finlandés, está bien, cualquiera de los dos me parece que... Y bueno, tiene un encuentro con unos vikingos, no, así te matáis de la... Tú sabes que el metal nórdico es extremo. Sí, po. Ya han ocurrido cosas horrorosas, o sea, está... Sí. Por eso, cuando juega con la muerte, da risa, claro, porque aparece un ataúd en el escenario. Básicamente, en Noruega hubo, a fines de los 80, asesinatos, sí, incendios de iglesia. Sí. Rituales, etcétera. Pues está, da como cosa. Yo pensé que hacer una película. Cuando caché que era de heavy metal, porque caché un viaje complejo, no caché más, pensé que me enfrentaba a una película de terror. Y después, bueno, al tiro sabía que es divertida. Po. Y lo otro que tiene es como tal, a pesar de que esté en Europa, tan lejos de la globalización, a pesar de que haya heavy metal, igual están como lejos de lo que es lo actual, no sé. Y no sé, uno puede encontrar similitudes con lo que pasa con las bandas de pueblos chicos de por acá también, pues. Yo creo, fíjate, bueno, hay que pensar que Finlandia es un país que está en los márgenes de Europa, de todas maneras. Imaginar si bien tiene los índices educacionales son altos, supone que un sistema ideal, hay altos niveles de suicidio y de alcoholismo. La entrevista que hay aquí, Kaurismäki en The Guardian del año pasado, sí. Kaurismäki habla de ello. El segmento final de esta película de Jarmusch, ¿cómo se llama? Noche en la Tierra. Igual. Que está ambientada en Finlandia, es como una mirada sobre esa Finlandia depresiva. Deben vivir mucho tiempo los finlandeses. Viven mucho tiempo en oscuridad porque tenían... Bueno, no, pero te digo la edad. Bueno, no vi muchos viejos, no, pero me da la impresión de que igual que en Chile hay mucha tercera edad. Y de estar solo, porque tampoco vi niños, no vi niños en la película. Bueno, la película demuestra algunas cosas nomás. Pero por supuesto, que es una... pero es una película que es caricatura, por lo tanto muestra lo más grosero, son imágenes burdas, groseras. Pero también tú ves ahí, si no aparece un cabro chico, por algo es, po. Me acordé, fíjate, de otra película de Kaurismäki que yo no he visto, vi fragmentos, que se llama Los Cowboys de Leningrado. No la conozco. Recorren América, algo así, que es de una banda de rock también, pero no es de heavy metal, sino que es de rockabilly. Y bueno, recomendando la película, pero con esa reparo, que no sé si le gustan las pololas de los metaleros. A mí me gustó porque la vi como rockero, ¿cómo se puede decir? Asexuado. Y me gusta reír, así que no. Vamos a preguntarle a Sebastián, que está en Suecia ahora, que es nuestro sobrino metalhead, que a ver si la ha visto, le voy a preguntar. Y lo otro que quería comentar antes de decir la canción que elegí, comentar que me ha resultado excelente la visión de película. Están discutiendo conceptos marxistas a través de Capitán Fantástico, así que gracias, cine, por iluminarme. Y no sé qué pasa con el Sims, pero malo mismo. Bueno, cerremos el bloque entonces con la canción que tú elegiste de... Elegí, por supuesto, Black Sabbath, con la fabulosa voz de Ozzy Osbourne y el Tony Iommi. Ya, yo digo, siempre he dicho Tommy Iommi como se dice en chihuayante. Claro. Porque en chihuayante se dice Tommy Iommi. Por supuesto, y así también... Así como se dice Jimi Hendrix, yo también. Y Deep Paper. Por supuesto. Así los conocí, po. Y bueno, la canción que elegí es una que me encanta. Me gusta mucho Black Sabbath. Y esta me gusta el ritmo. Me gusta mucho el ritmo de Evil Woman. Mujer malvada, no juegues conmigo. Es una mujer que le quiere cargar con un hijo al tipo, eso es lo divertido. Y este es el primer disco de Black Sabbath, sí, ese disco que es súper oscuro. El por eso me elegí de ahí, que lo que conocía también, la verdad, que después no escuchaba mucho más. Así que volvemos dentro de unos 3 minutos con más nota en 35 milímetros y más cine de los márgenes de Europa. Ah, bueno. Sí, está buena la cosa. Así que volvemos después de escuchar a Black Sabbath con esta mujer malvada. Y aquí estamos de vuelta. La mujer malvada no eres tú, sino que era la canción de Black Sabbath. Sí, pues yo no cargaría muerto a nadie. Así que no. Fíjate que el otro día me llegó un mensaje de mi amiga Nana, mi buena amiga Nana, que vive en la Perla del Norte, en Arica, y me preguntaba por una película. Me mandaba un link de una crítica de esta revista muy buena de cine, revista virtual de cine, que se llama El Antepenúltimo Mohicano. Ah, ese es bueno, ese blog. Es una revista que trae bastante buena crítica en general. Muy y buena. Me preguntaba por una película que se llama algo así como Pon Paz en Nuestros Sueños. Me preguntaba si yo la tenía, porque una vez me preguntó por la película Louis Anderson, este Corazón de un Perro. Oh, Heart of a Dog, que es hermosa. Ya tenemos. Claro, y yo se la mandé aquella vez. Y me preguntaba si tenía esta, entonces me puse a buscarla. Leí la crítica. Es una película del año 2015 que se presentó en Cannes ese año y tuvo cierta repercusión. Es una, decíamos, una película de los márgenes de Europa, porque Lituania. Es de Lituania. Es un director Sharunas que Bhatt. Tiene ya su... tiene un buen currículum. Por ahí dicen que tiene como harta influencia de Bergman y de Tarkovsky. De hecho, su película, la que yo vi, es bastante contemplativa. Es Sharunas Bhatt o Sharunas Bhatt, que además escribe y protagoniza algunas de sus películas. En este caso, él dirige, protagoniza y actúa esta que se llama Pasen Nuestros Sueños. ¿Ha trabajado con chileno? No, ¿por qué? Ah, es que la música es de Alexander Secke. Y Alexander Secke ya ha trabajado dos veces con este director, con Sharunas Bhatt, pero además Alexander Secke trabajó con la música del Verano de los Peces Voladores de Marcela Said y la música del Cristo Ciego, Christopher Murray. O sea, él ha trabajado con cineastas chilenos. La película, fíjate que es una película que requiere su resto de paciencia del espectador. Así como yo no tengo. Es una película de ritmo muy pausado, está muy bien filmada. Tiene escaso diálogo hasta la parte final. Vamos a decir también que hay una película o dos de Bhatt que no tienen diálogos. O sea, él ha hecho películas que son silentes, podríamos decir, ausentes de diálogo, y más bien los sonidos ambientes, miradas, etc. Es destacable también aquí el trabajo de fotografía. Una cámara en widescreen, en pantalla ancha. No es la CinemaScope, pero es la pantalla, digamos, 16 novenos por ahí. Que está siempre usando primeros planos, o no siempre, pero bastantes primeros planos, mucha cercanía a los personajes. Es una película bien intimista. Y yo diría que trata, fíjate, sobre la incomunicación entre las personas. Hay un trasfondo que me recordaba mucho las películas Vigantiev, tanto Leviatán como Loveless. Y que está como una violencia soterrada y una dificultad de comunicación entre las personas y también una soledad. Dificultad en sentir, podríamos decir. Como la personaje, una protagonista de la película que comentamos la semana pasada, Thoroughbreds. Esta cosa en que el sentimiento, la emoción está como cubierto por alguna otra cosa. Es una historia de principalmente tres personajes. En un pueblo chico dijiste, ¿no? Mira, ellos viven en Vilna y tienen una casa en el campo. Es un hombre que no sabemos a qué se dedica, no tiene nombre tampoco. Su novia, que es menor que él, que es una violinista, y la hija de él, de una pareja anterior. Las primeras escenas muestran a la violinista en un concierto en una iglesia o algo así. Está tocando violín con un pianista y de pronto empieza a desafinar, a hacer una cosa totalmente enferma, distinta con el violín. Más que desafinar, empieza a tocar en forma como atonal, disarmónica y agresiva, y luego problemas cerebrales, empieza con... No, es una cosa como totalmente consciente, empieza a reírse y a girar sobre sí misma, y hasta que se queda en silencio y el pianista no sabe qué hacer, y la gente del público comienza a irse. Y después conversa por teléfono con su pareja, que está con su hija en el departamento revisando unos videos antiguos desde una cámara Handycam, y ahí aparece la madre de su hija, con su hija cuando era niña. Ahora, la mujer que aparece como la expareja de él es realmente la exmujer del director y protagonista, de hecho, en unas bandas. O sea que la película es bastante... Que es una actriz, no recuerdo si era rusa o lituana, que murió el año 2011. O sea, no es la ex mujer, no es ex, porque cosa... No, cuando se murió era la mujer de Leo Carax, el director de y actuaba con él, digamos. Entonces, pero claro, la niña y la mujer que aparecen como su ex mujer y como la niña cuando era chica son realmente su ex mujer y su niña y su hija. Charunas Vantas usa su vida en las películas, lo que es una cosa interesante, fíjate, pero también esta cosa de exponerse, yo creo que tiene su costo. Acá la película da cuenta de un personaje que no logra conectar con la mujer que aparentemente ama, que es la pareja que tiene ahora. Ella tampoco logra conectar con él, claro, claro. Y los diálogos que hay, fíjate, son diálogos más bien de como de un tinte filosófico más que de... No personales. Más que personales, claro. Hay una cosa personal que está mediatizada por estas otras dificultades y lo que da vuelta es la incapacidad, por ejemplo, de poder relacionarse con la realidad, cómo nuestra percepción, en cierto modo, yo diría, nos permite construir una realidad, pero que no. En este caso él dice, no puedes ver la realidad tal como es. Nadie. No, nadie. Y esa es la conversación que tiene tanto con su pareja, como con su hija en un momento, y también con una mujer que llega a verlo cuando la otra mujer no está, solamente llega a verlo para conversar de algo, llorar y reírse la otra mujer. ¿Pues son amigos o la contrata? Son amigos, no sabemos si son amigos o amantes. Hay otra pareja que son vecinos, que son gente mayor, muy buenos para tomar vodka, donde hay una violencia permanente. Tienen un hijo o nieto que es amigo de la hija del hombre, que es un adolescente un poquito mayor que la niña, que se roba un fusil por ahí de unos cazadores. Las cosas se van entramando de alguna manera, pero es el tú como espectador tenés que ir abrochando lo que va ocurriendo. Aparentemente no hay una relación directa entre las cosas que van ocurriendo, digamos, no hay razones causales. Las cosas pasan, pero las es que cosas uno, van uno pasando. No sabe qué pasó antes tampoco, así claro, que no podía hilvanar. Como dicen los protagonistas, tú no tienes la capacidad de ver las cosas tal como son o lo que los personajes sienten. Uno de repente no toma en cuenta una cosa y después ve algo que pasó y fuiste causa y no lo percibiste, claro. Es una película que se desencadena abruptamente en el final. No sé si me gustaría. ¿Te gustó a ti? Mira, no diría que es de las que una película que haya sido así como tan agradable, que me haya dejado un gusto tan dulce al final. Yo diría que fue una película que me demandó un poquito de esfuerzo emocional también para verla, fíjate. Me recuerdo, por eso te decía, está muy muy parecido a lo que a Svigantiev con Loveless y con Leviatán. Quizás tiene que ver con el proceso que se está viviendo después de 20 años de la desintegración de la Unión Soviética. Lo mismo que la otra. El proceso de rusificación que empieza a ocurrir. El acabo de mundo. No sé si eso está. Aparentemente, yo diría que eso está detrás, fíjate. Sí, quizás hay un componente como el Trump, con la sociocultural ahí en esto y que se está transpirando a través de temáticas que son más individuales. También tiene que ver eso con el individualismo, fíjate que es parte de este cambio cultural que estamos viviendo en los últimos 30 años, post-Reagan, post-Thatcher y post-caída del muro. Los procesos históricos son más largos de lo que uno alcanza a vislumbrar. Eso es la película Paz en nuestros sueños. Yo espero que la nana me dé reporte de lo que le pareció, no la ha visto todavía. Yo doy mi punto de vista con la película, sé que siempre las miradas acerca de las películas son subjetivas, son también se interpretan de parte, se construye siempre significado desde lo que uno ha visto, ve la de lo uno, que siente. Y el claro. Otro ve otra película, nunca vemos la misma película. Así que vamos a dejar una canción, fíjate, que creo que viene bien después de que uno ve estas películas, que es una canción de Mary Margaret O'Hara, que no tiene que ver con la película, no aparece ni nada, que se llama Ayúdame a levantarte. Del disco Miss America, Mary Margaret O'Hara, una cantante y actriz que sacó un solo disco y después se borró del planeta. digamos, planeta de la publicidad, ya vive ahora tranquilamente. Volvemos dentro de 4 minutos y medio, entonces, con más notas en 35 milímetros. Ya estamos de vuelta aquí con la Gisela Valenzuela, Marco Valenzuela aquí en el otro micrófono, José Elías en los controles. Se quedé triste. Yo quedé también anoche como un poco triste cuando vi la película, pero digamos es un cine que hay que ver, el cine de la que está fuera de los márgenes de lo que es el cine comercial, de lo que es el cine tradicional que vemos ya sea norteamericano, inglés, español, francés. Es importante que veamos otras cosas. Es importante ver otras cinematografías. Hay algunas que nos gustan más que otras. Pero sí, fíjate, vale la pena ver estas películas. Siempre van dejando alguna cosa. Para empezar, un cine que uno no conoce y la historia parece que era súper potente. Vas tomando el pulso de la época, así como este libro que yo siempre cito, ¿no? O menciono, que es Europa, Europa, de Hans Magnus Enzensberger, que recurre a la periferia de Europa antes de la caída del muro, y va vislumbrando lo que se va a venir. Y que van siendo esos procesos de... Y tú sabes lo que va a pasar, pero no puedes hacer nada para evitarlo. Claro, que culminan en la soledad las personas, en sistemas de vida que son bastante tóxicos de pronto. Hay que ver ese cine de todas maneras, pero hay que estar también dispuesto a sacrificar un poquito de bienestar emocional cuando uno las ve, yo diría. Sí, la comodidad, porque uno es cómodo. Claro, claro, porque son películas que alteran tu comodidad, pues, te sacan de la zona de confort. Sí, pues. Sí, sí. En ese sentido, fíjate que es una película interesante y es una buena película. Repito cómo se llama. Paz en nuestros sueños. Se encuentra por ahí en sitios de descarga. No es una película que esté fácil de encontrar. ¿Dónde pillaste tú? ¿No? La pillé en una página rusa por ahí, de esas que Yo tengo una rusa donde hago el libro. Claro, y pillé, hasta pillé los subtítulos en SubDVX. ¿Y la borraste? No la tengo, porque no sé si la podré, pero en verano pillé tres versiones y una tenía una traducción simultánea al ruso en off. Entonces, finalmente la pillé sin esa traducción, es la que tengo, que es la que le mandé a la nana. ¿Cuál le mandáis por Drive? WeChanfer. ¿Cuál es ese? WeChanfer es una página en que tú pones el correo de la persona y le llega el aviso para que lo descargue. Y se puede mandar archivos pesaditos, porque esta pesa como 1,3 gigas. No la conozco. ¿Cómo se escribe? WeChanfer. Como nosotros en inglés. Transferimos. WeChanfer. Transfer. Transfer. O WeChanfer, no me acuerdo, pero ahí busca la APU. Yeah. Y así se puede, se demora un rato. Estuvo ayer prácticamente todo el día subiendo el archivo. Lo que pasa es que de repente le archivo. Les doy los datos de película de bajar por torrent y mi amigo Son Flocos no lo hacen. Claro, no saben cómo hacerlo. Bueno, vamos a lo que es la cartelera de la semana y algunas otras noticias. Fíjate, antes de que sigamos, la semana pasada tuvimos aquí al Memoria Fílmica Pencopolitana. Los chicos están moviéndose harto, están preparando unos ciclos en bibliotecas comunitarias y comunales en la zona pencopolitana, abarcando hasta Coronel Lota. Super. Así que vamos a estar comunicando ya pronto dónde van a ser estos ciclos, porque están mostrando este rescate del cine hecho acá en Concepción durante la primera mitad y poco más del siglo XX. Así es que, porque ellos abarcan un periodo de unos 50 años, de 1924, 1925. Para ellos es prehistoria. Para ellos es prehistoria. Para nosotros hay prehistoria y también hay historia. Siempre es historia. La prehistoria no existe, podríamos decir. Una prehistoria es una construcción moderna. Ya no se usa. Partamos. Lunes Cinematográficos tiene septiembre dedicado al cine chileno. ¿Son dos el lunes? Yo entendí que eran dos con lo que me llegó al... Fíjate que yo anoté una sola, que es la función de las 3 de la tarde, que es Princesita, de Mariale Rivas. Ay, no, creo que es la otra. Otra me parece que es No. Sí, No. La otra es No. Claro, No está a las 7 de la tarde. Entonces este lunes hay dos películas, lunes cinematográficos. Princesita y No. Funcione a las 7 y a las 9 respectivamente. Recordemos, Princesita Mariale Rivas es la historia de una niña que vive y crece en una secta. Sí, y la preparan para ser la procreadora. Claro, para ser una de las esposas del líder de la secta. La película de Pablo Larraín, que la han acusado reduccionista al situar el triunfo no solamente en la acción de los publicistas y no en el movimiento social que lo sostuvo. Tanto pedirle, si es película nomás. Recordemos que este año se cumplen 30 años del triunfo del No. Hay que decir también que las celebraciones o los festejos, si es que puede haberlo, no creo que haya, están súper divididos. De hecho, la Democracia Cristiana con el Partido Radical van a hacer una celebración y excluyeron al PC. No, invitaron a los otros partidos, pero al PSOE lo dejaron fuera. Lo que está dando cuenta también de una derechización, podríamos decir, del Partido Radical y de la DC, que era esperable. Pero bueno, Radicales y DC siempre dicen que sí. Claro, así es que las películas van a estar, decíamos, a las 3. Princesita a las 7, no, 1.200 pesos la entrada para todo público y 600 para estudiantes. El martes, la Alianza Francesa con su programa Pensar, Sentir, Mostrar el Cine de todos los martes, inicia un ciclo dedicado al planeta Tierra y al cambio climático. Ya, esta tremenda cabra que es flaquita y tan buena actriz. Se presenta el martes 4 a las 7:30 con entrada liberada en Colo Colo 1 la película El Árbol de Julie Bertuccelli, una película de 2010 donde actúa la Charlotte Gainsbourg, en una historia que está ambientada en Australia y que gira en torno al a un árbol, una higuera gigantesca. Miradoc presenta la película que tú viste la semana pasada, este documental con mezcla de ficción que se llama Petit Frère. Parece que el que hace esta reseña vio una película más ordenadita que la mía. De Roberto Collí y Rodrigo Robledo. Sí. Que también está anunciada, fíjate, en Cinemark, Petit Frère. Sí. Ahora, yo no sé si va a estar en los cines de acá, pero Miradoc va a estar en el auditorio de la U de Conce, antiguo auditorio de lenguas, ahí en la Facultad de Humanidades y Arte. Es bueno que la gente vea estas películas, no solamente porque muestra una realidad que nos está, digamos, invadiendo o arrasando o enriqueciendo, sino que porque son obras chilenas que cada vez hay más, pero tienen el apoyo ahí nomás. Así que bueno, Miradoc está haciendo un buen trabajo Miradoc, en sí, eso. No, pero Miradoc sí, pero claro. Si para el Cinemark me refiero. No, Miradoc tiene su público. Claro, no, claro. No, Miradoc no es problema, que tiene su público. Como siempre, Miradoc, hay que pagar 500 pesos la entrada para estudiantes de tercera edad y para todo el resto de las personas, 1.500 pesos. A las 6:30 ahí en el auditorio de la Facultad de Humanidades, ex auditorio de lenguas. Nuestro amigo Rodrigo Pencheira siempre dice auditorio de lenguas. Sí, porque es lengua, po. Claro, pero la gente más joven no sabe cuál es. También le dicen lengua. También, sí, porque el edificio sigue siendo y sigue estando ahí las carreras de inglés, básicamente, y también traducciones, po. Español, digamos, aparte de eso que pertenece a la Facultad de Humanidades. No tengo, fíjate, noticias sobre qué se viene en el ciclo Sin Espacio. Y tampoco en el ciclo musgo, así es que vamos a esperar que nos llegue esa información. De momento tenemos eso y tenemos los estrenos de la semana ya a nivel comercial. Yo creo que hay dos películas que van a estar acá, o tres, y las otras es posible que no estén acá, pero Cinemark anunciaba en la cartelera, como saben ustedes, nosotros hacemos la cartelera el día miércoles, que es cuando grabamos, y el día a veces los jueves cambian, ¿no? Pero por lo menos yo creo que se va a mostrar aquí el Mamma Mía, vamos otra vez, Mamma Mía 2, que estaba haciendo esta obra de Broadway, esta obra musical. En mi familia es un éxito Mamma Mía, yo no soporté verla entera. Traté hace como un par de meses de verla entera en vacaciones de invierno sería. Y la verdad que, además que odio ABBA, no sé cómo alguien podría poner una canción de ABBA en un programa de cine. Yo lo hice. Sí, por eso estoy... Actúan Meryl Streep, Lily James, Pierce Brosnan, y lo dirige Ol Parker, que dirigió también el exótico Hotel Marigold en sus dos primeras versiones, y la verdad, fíjate, es que no revisé si también había dirigido Mamma Mía. ¿Y actúa el Colin Firth? Me parece que no. ¡Ah! Oh. Me parece que no, y la primera la no dirigió... No vi el final, no sé con quién se queda, la verdad, no vi el final. Tengo que verla, ¿no? Phyllida Lloyd dirigió la primera. Esta es la de Ol Parker. Esto va a ser en Cinemark y Cineplanet seguramente. No, es una película musical. Ahora, fíjate que ABBA, aunque no, a mí tampoco me, no, me gusta, algo que no es que no me guste, me carga. Forma parte de nuestra historia, vos. Sí, hay canciones que uno recuerda sí o sí, no. Sí, digamos, hasta me sé las letras, sí. Creo que hasta la podía bailar, pero no. Claro. O sea, de hecho yo he tenido alumnos en la U que son rockeros, tengo uno, el Felipe, un ex alumno que es súper fan de ABBA, tanto como los de Black Sabbath. y músico. Hay gente loca, para todos. Bueno, nos quedan 30 segundos. Hay una película rusa de animación que se llama La princesa y el dragón, de Marina Nefedova, que dirigió y produjo la serie de televisión Masha y el oso. Hay una película anunciada, pero no sabemos si va a llegar acá, que es la película argentina El ángel, de Luis Ortega, hijo de Palito Ortega. Yo vi, conozco la historia de ese que delincuente. Es la historia de un asesino en serie argentino del año 70, que era realmente hermoso, el que se llamaba... ¿Tú ya estás vivo? ¿Ya 46 años preso? Sí, sí, está preso, está condenado a cadena perpetua. Cayó preso a los 20 años. Ahora tiene 66. Perpetua. Luis Robledo, Carlos Robledo Push, es la historia de él. Mató tanta gente. Actúan el hijo de Darín, el chino como, Darín. ¿Está lindo como Darín? Lorenzo, ¿no? Ferro, que actúa como el ángel, le decían el ángel porque era muy lindo. Mercedes Morán, Luis Gnecco, entre otros, y Cecilia Roth. Y finalmente... Está anunciado en Cinemark, pero no creo que esté acá, El amante doble de François Ozon. No, película francesa. Con, entre otros, con Jacqueline Bisset, que actúa re poco últimamente. Pero he puesto la voz para Marine Bach, Jeremy Renier, etc. Y está anunciado también en Cinemark Petit Frère, de Roberto Collí y Rodrigo Robledo, que está, decíamos, en Miradoc. Y se nos acabó el tiempo hace cierto rato. No es tan lindo el chino de Darín como el padre. Feo no es el cabro. Se parece a su papá. Claro, pero él no es protagonista el chino de Darín. El protagonista es el otro, el Lorenzo Ferro. Voy a buscarlo el otro. Llegamos al final y despedimos con una hermosa canción de Ava. ¡Oh! ¡Apague la dedicada a ti, que se llama Mamma Mía! Y volvemos el próximo jueves acá en Notas en 35 milímetros. Show again.